si detectan que de ahí pasa algo mucho más grave, inmediatamente háganoslo saber. Si detectan drogas al interior de la escuela, háganoslo saber. Si detectan algún tipo de arma en la escuela, háganoslo saber inmediatamente. Y si tienen algún temor por fuera de la escuela, y si tienen algún temor también en relación a familiares de los niños, el 089 es una buena línea.